Antes de empezar el programa, hay algo que quería comentaros porque me parece súper importante y antes de que llegue Rosa tengo que deciroslo. ¿Sabéis que hay un cómic al que se le ve la polla a Batman? Por eso este programa, el sexto de la temporada, se llama El Regreso. Estamos las de siempre, Maloles. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Rose y en este programa vamos a hacer un refrito de las cosas que hemos estado viendo y leyendo durante este tiempo de ausencia. Así, rápidamente os enumeramos los cómics que vamos a tratar, Maloles. Pues vamos a hablar del Príncipe y la Modista, de Jugando a las Casitas, de Life por 01, de Cincide, Diario de Intercambio conmigo misma, y de Jordi y el Dragón. Además, en la última parte del programa hablaremos del cómic de Joe Shuster, una historia a la sombra de Superman, que ha editado D-Books y que amablemente nos envió nuestra querida tienda amiga Electra Comics, ya sabéis, electracomics.com, y también en Madrid, en físico, la encontráis en calle San Bernardo número 20. Bien, muchas gracias, Electra. Y ya nos lo sabemos de memoria, qué bien. Exacto. Además, también vamos a destinar una pequeña parte a pelis que se han estrenado en Netflix recientemente, a saber, Sierra Burgess es una perdedora y A todos los chicos de los que me enamoré. Completando brevemente con la peli del mini chuache, no, se llama Midnight Sun o Amor a medianoche, en este caso de Amazon Prime. Uh-huh. Y antes de meternos en materia, tenemos 3 avisos que daros. Primer aviso, Maloles. Vale, bueno, sabéis que hemos estado últimamente muy liadas y por eso no ha habido programa. Lo avisamos por Instagram, aunque ya sabéis que en los programas anteriores y desde principio de este año llevamos diciendo que no podemos aceptar tantas colaboraciones, etcétera, etcétera, y que por eso estamos diciendo que no a mucha gente. Y por eso los programas estaban siendo un poco Rosa y yo, pese a que a principio de año todavía teníamos algunos acuerdillos. Pero bueno, el caso es que si nos habéis escrito para colaborar, volved a escribirnos, que ahora sí que tenemos un poco más de tiempo, tampoco así muchísimo, pero bueno, tenemos más tiempo. Volver a escribirnos si queréis colaborar con nosotras, si tenéis alguna idea, algún plan, si os interesa cualquier cosa. Os voy a recordar nuestro correo electrónico porque es el mejor sitio al que podéis enviarnos las propuestas, es fangirlpodcast@gmail.com. Lo tenéis tanto en iVoox, donde estaréis escuchando esto, lo tenéis también en Twitter y en Instagram, en las bios respectivas. Así que no hay problema para encontrarlo. También podéis escribirnos por mensaje privado de Twitter o mensaje privado de Instagram. Lo que pasa es que eso es más fácil que lo pasemos por alto, que se pierda o que no nos acordemos. Si nos enviáis un email, seguro que ahí estará. Podemos tardar más o menos en verlo, pero seguro que lo veremos y sabemos que es algo pues relevante que tenemos que tener en cuenta. Entonces eso, si os interesa hacer un programa, mandarnos algo, queréis venir por lo que sea, os interesa algún tema, lo que queráis, pues eso, escribidnos y a ver si podemos hacer algo y un programa chulo o algo interesante para todo el mundo. Perfecto. El segundo aviso es que somos un desastre informático. Esto no es ninguna novedad. Lo que sí que es novedad es que pese a que somos un desastre informático y no hemos conseguido, por rollos que no entendemos exactamente, vincular iVoox con iTunes, no lo vais a tener esa plataforma, pero sí que queremos poner más fácil las cosas a aquellos usuarios de Mac y demás, y lo vamos a subir también a YouTube para que pues lo tengáis en otra plataforma si es que os es más cómodo verlo desde allí, bueno, escucharlo, porque seguramente sea esto mismo con una imagen del logo tal cual. Seguimos en pijama para grabar, eso no va a cambiar, los principios de esta casa son férreos. Exacto, los principios del podcasting son: si no grabo en pijama, no me vale la pena ser podcaster, ¿vale? O sea, eso es. Y eso cuando hace frío. Así que. Bueno, y el último de los avisos es que nos hemos abierto una tienda en Redbubble. Somos Fangirl Podcast también, con tres R's, por si os interesa colaborar con nosotras y queréis compraros una taza de Fangirl, pegatinas, hay camisetas, yo qué sé, creo que también tenemos un par de bolsas, yo qué sé, podéis entrar, es el logo, básicamente, lo tenéis en blancos y rosas, no nos hemos esmerado mucho, no somos, quiero decir, no somos aquí diseñadoras ni nada, pero es como nos lo habíais pedido a algunas personas, entonces, y no habíais llegado a tiempo de las camisetas, que por otro lado todavía podemos refrescarlas y eso, si queréis camisetas, hacer ruido y a ver si sacamos otra campaña, pero eso, las tazas, las pegatinas y todas esas cosas, pues son más baratas y por si alguien quiere colaborar. También os digo, si os hace ilusión, el porcentaje que nos llevamos nosotras es muy pequeño, porque ya nos pasó con las camisetas que la gente pensaba que los 12, 13 euros o los no sé lo que costaban, no me acuerdo, eran todo para nosotras. Nosotras nos llevábamos un euro o así, o un euro y medio. Con todo esto igual, nos llevamos un porcentaje del 10 o 15%. O sea que si lo que queréis es colaborar con nosotras y sin más, tenemos el Ko-fi, que también es Fangirl Podcast, por si queréis invitarnos a un café, pues eso son 2,5 euros, 3 euros, y estáis aportando más incluso que si compraseis una camiseta, o sea que si no os hace ilusión la camiseta y lo hacéis por nosotras, no compréis la camiseta, podéis invitarnos a un coffee, o podéis no invitarnos a nada, que tampoco pasa nada, es solamente para la gente que pues lo ha pedido y le hace ilusión, pues damos esas posibilidades. Sí, porque por ejemplo el tema de las chapas, porque antes hicimos chapas y no las vendíamos, simplemente hacíamos trueque, por lo que fuera. Pero Correos nos odia. Algunas no llegaron, otras llegaron mordidas por un perro, tal sí. cual, es decir, el sobre desgarrado sin la chapa dentro. Entonces no funcionaba. Así que si es que a alguien le hace ilu tener una pegatinita o algo así, que creo que la pegatina pues, es súper baratita, sí. Pues lo puede hacer por esta vía y es menos marrón para nosotras, sí. que luego era un jaleaco. Lo sentimos, a lo mejor si es que al final vamos a algún evento, sí que sí. llevaremos las chapas que queden, pero no vamos a hacer más así a priori. Exacto. Y eso es todo en cuanto a los avisos. Nos podemos meter ya a fangirlear. Venga, va, vamos a fangirlear, que esto se ha quedado largo. Yes, it's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? A good day from morning till night. And it's a good day for shining your shoes. And it's a good day for losing the blues. Everything to gain and nothing to lose. A good day from morning till night. I said to the sun, good morning, sun. Rise and shine today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing. And you got the right of way. 'Cause it's a good day for paying your bills. And it's a good day for curing your ills. So take a deep breath and throw away the pills. 'Cause it's a good day from morning till night. Pues empezamos por los cómics, si te parece. Vale, por supuesto, era lo que ponía en la descripción, así que es lo que toca. No vamos a tener noticias, porque no lo hemos dicho, pero no vamos a tener noticias porque llevamos mucho tiempo ausentes y serían demasiadas noticias. No sabemos de lo que os habéis enterado y de lo que no. Así que vamos directamente a materia, ¿vale? Así que nos metemos y vamos a hablar en primer lugar del Príncipe y de la Modista. Es un cómic que nos ha enviado Sapristi. Está dibujado y guionizado por Yen Wang, que no sé si os acordáis, pero hicimos un programa en el que hablábamos de videojuegos que se llamaba Gamer Girl, que vino nuestra querida Paula Cecilos, Susi, Pauloma, Pauloma ahora también, Paloma, si la escucháis en el librero ilegal. Bueno, pues hablábamos de Yen Wang porque era la dibujante de un cómic que se llamaba En la vida real, que está muy chulo y muy bien dibujado, y hablamos de él ahí, así que no vamos a volver a hablar. Bueno, pues ahora esta autora es autora completa en el cómic que se llama El Príncipe y la Modista. que es un cómic monísimo, pero monísimo de la muerte, y os voy a decir brevemente de lo que trata. Puede que, si no queréis saber absolutamente nada, saltad dos minutos esto, pero bueno, esto está en la descripción, que está en la propia página web, así que spoiler no es. Pero es el príncipe Sebastián y la modista, que se llama Frances, y al príncipe Sebastián le gusta vestirse con trajes de mujer, y entonces contrata a Frances para que sea su modista. Ese es el resumen, y sin spoiler así mucho, porque esto pasa en las 10 primeras páginas del cómic, o sea que tampoco os estoy destripando nada. Y los vestidos son preciosos, los diseños son una maravilla, es un cómic que te deja el corazoncito muy calentito, y además es un cómic que enseña a que tienes que tolerar lo que hagan los demás, que qué más te da lo que haga el resto del mundo si les hace felices y a ti no te hace daño. Y yo qué sé, me ha gustado muchísimo. A mí me gustó mucho, no, muchísimo, muchísimo. También hay que decir que yo iba condicionada a que me gustara, porque es que todo lo que había leído era maravilloso. Uh-huh. Y efectivamente me lo leí y últimamente realmente me ha costado muchísimo leer por estrés y esas cosas. Y este, sin embargo, es que, jolín, es tan bonito y es tan caliente y es tan ágil que se lee en una sentada. Parece más gordo, es decir, es un gordito, no sé cuántas páginas son, pero vamos, yo creo que como dos mangas, para que nos hagamos así una... Uh-huh. Aunque es a color, hay que decir que no tiene nada que ver. El arte es un arte muy redondito, muy bonito, unos colores casi pastel, muy monos, y unos personajes tan bonitos, es que todos los diseños de personajes son tan bonitos. Pero bueno, que la cuestión, que era lo que iba a decir, es que me pierdo de lo bonito que es, en serio. Lo que iba a decir es que se lee súper rápido, súper ágil, tienes ganas de seguir leyendo. Es además, tiene este aire de princesas Disney, de... ¡Ay, es que me gustan los príncipes y las princesas! Aunque la monarquía ya no, pero bueno, pero estas cosas mágicas de reinos me gustan mucho. Pues te da eso, que es algo con lo que hemos crecido, con una historia, sin embargo, que es muy bonita, con un mensaje precioso, sencillo, que no es una cosa rebuscada, es un concepto complejo, tan complejo como puede ser cada persona, pero al final sencillo, que es eso, hay que tolerar. Y me parece maravilloso. Además, Jen Wan me parece una persona maravillosísima, gracias a nuestro querido Banff, porque no íbamos a volver y no íbamos a mencionar Banff, ¿no? Sí. Es así. Buenas, colega. He encontrado el perfil de Jen Wan en Instagram, que es Jen Wan en Instagram. ¿Quién lo iba a decir? No, pero no se me había ocurrido mirar. Y todo lo que subí ahí es súper bonito, es súper de su estética. Además, ella es muy activista y organiza muchas cosas y no, me parece una pasada. Es tan buena persona como lo bonito que es lo que dibuja. Además, es que... prometo que cuando acabé me quedé abrazando un rato el cómic, porque lo leí en la cama, ¿sabes? Estaba yo calentita, era la primera vez que me ponía manta este año y era como, ¡ah, calor! Y luego ya se lo pasé a Maloles, pero iba como ya con amor, ¿sabes? Estaba abrazado. O sea, es que lo recomiendo a todo el mundo, ¡es preciosísimo! Y ya está, creo que ya he dicho precioso y bonito demasiadas veces. Bueno, pues eso, que está muy chulo, me parece un muy buen regalo, porque además es tomo único, así que es un buen regalo, yo creo que para niñas y para niños, y bueno, para adultos también, porque nosotras somos adultas, mentalmente todavía no está comprobado, pero se supone que sí, así que eso, para todos los públicos, que está muy chulo, y gente muy guay lo recomienda, o sea que lo que toca. Bueno, pues vamos a seguir con el siguiente cómic, que es un manga enviado por nuestra querida Fandogamia, viva la gran F, y es Jugando a las casitas como recién casados, de Mei Ando. Os voy a contar primero una curiosidad, y es que el manga se llama Jugando a las casitas porque son 5 historias cortas de amor heterosexual adolescente, y la autora lo que quería era que se notase el concepto de matrimonio, ¿no? A ella era como intentos de matrimonio, matrimonios como fingidos, bueno, que a ella le importaba que estuviese esa idea, ese concepto de matrimonio. Lo que pasa es que Fandogamia lo tradujo como Jugando a las casitas porque está mucho mejor adaptada la idea. La idea realmente es eso, parejas jóvenes que como que juegan a ser parejas mayores o algo así, ¿sabes? Es como que... ¿Pero que cuál era su título original? No lo sé, pero tenía algo de matrimonio. Ah. ¿Sabes? Era como... Pues eso, la idea era sería aquí jugando a las casetas. Pero bueno, la autora le interesaba que pusiese lo de matrimonio o alguna referencia al matrimonio, y por eso le pusieron el subtítulo como recién casados. Aunque la idea es que sea jugando a las casitas. Pues eso, son 5 historias shojo, cortitas, cada cual distinta. Hay una con fuegos artificiales, hay otra en la que pues se quedan dos chicos, bueno, un chico y una chica, jóvenes en una casa. La chica es más mayor, además, que es lo especial de la historia, porque normalmente las chicas suelen ser más jóvenes que los chicos, y en este caso el chico tiene un año menos y ella es como, ah, eres un crío, no me puedo interesar por ti. Pero en el fondo se aman y lo sabes. Bueno, son todo unas historias mega pastelosas, pero de estas mega pastelosas que te mueres. Pero a mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho más este cómic que el anterior de Mei Ando, que bueno, también era un shojo super mega pasteloso. Y nada, son eso, historias cortitas, se lee muy rápido, es un tomo único y son, pues, si te gusta lo romántico, si te gusta el manga y si quieres pasar un buen rato y, oye, sin ningún tipo de dolor de corazón, porque son de estas historias que, pues, no te comes la cabeza y no sufres. Cosa que os digo que yo, cuando estoy estresada, es lo que quiero. O sea, necesito esto. Esto ha sido mi metadona, ¿vale? he sobrevivido gracias a cosas como esta, porque si no, yo creo que me hubiese tirado por una ventana. Entonces, a eso me refiero, que no siempre queremos el gran cómic que te devane la cabeza. Yo en ningún momento, a mí me gustan las cosas simples todo el rato, y ya os digo, este me ha gustado mucho. Tiene historias que me han gustado más, historias que me han gustado menos, pero bueno, es normal. Pero nada, son todas bastante chulas, y además, dentro de ser shojo, me parece que tiene los típicos tropos del shojo, pero no es mega tóxico, que ya sabéis que el shojo a veces puede ser un poco regulinchis por la propia dinámica de el shojo o la comedia romántica o las cosas románticas y el amor romántico en sí. Pues esta no me ha parecido tan tóxico. Me parece, pues eso, muy heterosexual, muy romántico y muy monis, pero no me parece así especialmente tóxico. Y nada, que me ha gustado mucho. Pues muy bien. Siguiente de la lista. Vale, el siguiente de la lista también es de Fandogamia, que es Life por 01, que está dibujado y guionizado por Kabosu. Son 2 tomos, es una historia completa únicamente en 2 tomos, los 2 tomos ya han salido, y no sabría decirte exactamente qué género es. Creo que sería como un poco shonen, pero no es un shonen, ¿saben? Y tampoco es un shojo, entonces no sé qué es una mezcla. A lo mejor es un seinen. No, tampoco, porque está orientado a adolescentes, es más... Pero bueno, os cuento de qué va y ya pues pasamos realmente de las demografías, porque sí. Es que realmente las demografías son una chorrada. Puede gustar a todo el mundo, como los ojos pueden gustar a todo el mundo, así que... pues este manga va de que una chica que se llama Ana se muere, la atropella un camión y se muere, y dices, mal, empezamos... Pero en vez de irse al cielo o al infierno, se va como a una especie de purgatorio, le asignan un ángel, que es como que pasa un poco del tema, se llama Ru y parece que se la trufa, y básicamente es que si pasa pruebas y consigue pues puntos, le darán un líquido que se mete en un tarro, y cuando el tarro esté lleno, ella puede pues resucitar. Entonces ahí hay un montón de peña que está intentando pasar pruebas y ganar puntos, y si lo consigue, porque no sé si son puntos realmente, te aumenta el líquido, y si pues las pasas bien, pues eso, te va aumentando el líquido y podrás volver a resucitar. Entonces, claro, hay un poco de competitividad, ¿sabes? Porque es como si ganas vives, y si no, pues te quedas muñeco. Entonces, pues hay alguna, digamos, dificultad inherente, y no todo el mundo se porta bien. Hay como gente súper maja, en plan de, no pasa nada, yo te ayudo, aunque me perjudique a mí, y luego hay gente horrible que es de, pues a ver si te mueres, ¿sabes? Y nada, es eso, son 2 tomos, y también es muy entretenido, y ya os digo, me descolocó un poco porque tiene un poco trazos de todo para mí, no es ni shojo ni shonen, sino que está todo como un poco mezclado, o eso es la sensación que me dio a mí, Y nada, pues eso, que está chulo, es muy entretenido y eso, dos tomos. O sea, qué guay. No son una historia interminable de 25.000 tomos, que esas cosas con los mangas y alguien como yo que se está leyendo los yoyos, yo sufro por mis estanterías, por mi dinero y por mi salud mental, si os digo la verdad. Y con razón. No, estaba buscando porque me sonaba mucho a un argumento de un anime de la temporada pasada. Es que esto está muy de moda, ¿sabes? Lo de emparejar a gente y darles oportunidad. Y lo del frasco, te prometo que lo he visto en algún sitio. Son como muchas ideitas que creo que ya he visto, pero no sé dónde. Pero en principio no hay anime. O sea que, pues nada. Muy bien, traído por Fandogamia. Pues sí. Vamos a seguir con Fandogamia. Vamos a seguir con Fandogamia y además de algo que es bastante guay, de autora española que ha salido hace nada, que ha sido el manga más vendido en la Japan Weekend, creo. Wow. que ha sido, es precioso, por fuera lo veréis, no estoy diciendo el título para manteneros en tensión, pero va, lo voy a decir, se llama Cincide. Y es de Claux, que es, bueno, autora española y es un BL. Este manga, un mangañol sería, ¿no? Quedó finalista en un concurso de Norma, y que era como de creo que era más cortito o algo así, y al final bueno, pues a eso, a la gente le gustó bastante y al final con Fandogamia ha conseguido ser publicado. Lo cual es bastante guay, persigue tus sueños, conseguirás que Fandogamia te publique. ya sabéis, enviarles muchas cosas a Fandogamia, que hacen caso. Bueno, pues Cincide es pues un manga, pero español, o sea que sería mangañol, es en blanco y negro, eso sí, la portada es de colores moraditos, rositas y tal, súper mono, es súper, súper estético, por dentro es precioso, pero en blanco y negro. Cincide es el nombre de una tormenta, y la única forma de sobrevivir a la tormenta que lo arrasa todo y trae destrucción y muerte es estar dentro de la ciudad con pues la protección de las antorchas y con toda la comida que han ido almacenando. Entonces son dos los protas, que son Cima y Sonya, o Sanya, Cima y Sanya, que uno se ha criado entre ladrones, o sea, eran amigos desde pequeños, pero uno se ha criado entre ladrones y otro se ha criado entre la guardia de la ciudad. Y entonces, digamos que ellos son amigos, pero claro, son enemigos naturales, pero se aman. Y se aman, cuando digo que se aman, me refiero a física y carnalmente. O sea, que hay tomate. Es un BL y hay tomate. Os voy a decir, porque no quiero desvelar más, ya lo leéis o le echáis un vistazo, ir a la tienda, miradlo, pero no quiero decir nada más. Os voy a decir solamente que yo lo estaba leyendo en el tren, viniendo aquí a Albacete, capital de España, y había un señor detrás mío y estaba mirando muy interesado los dibujos, que alguno salía un señor, no son muy explícitos, pero sí que salían pues dos señores desnudicos. Entonces estaba el señor muy interesado y me dio un poco de vergüenza, fue, por favor, ¿puede dejar de mirar lo que leo? Pero nada, eso... Muy bonito, muy monis, y autora española, así que creo que son motivos más que de sobra para leerlo. Muy guay, me lo ha traído ahora, porque es verdad, estamos mucha gente, dos personas me lo han dicho, mucha gente. Creía que grabábamos juntas, creo que esta es la primera vez desde la crítica de Deadpool, sí. O sea, Deadpool 1, sí. Que grabamos juntas. Y sí, me lo ha traído Albacete, me lo leeré en breves. No me extraña que haya sido el más vendido de la Japan Weekend, porque es que desde luego estéticamente es una pasada. Es decir, es de esto que lo coges en la mano y te lo llevas. Sí. Así que le tengo ganicas. Bueno, pues tenemos otro cómic de Fandogamia, otro manga, porque aquí hemos venido a hablar de Fandogamia. Nos envían cómics, ¿qué queréis que haga? Así que, pues eso, enviadnos cómics y hablaremos de ellos. Bien o mal, eso ya no lo sabéis. Bueno, pues vamos a hablar de un manga que sí que le teníamos muchas ganas. Que se llama Diario de Intercambio Conmigo Misma, de Kabi Nagata. No sé si os suena, porque apenas habremos dado por saco con un manga, ¿sabes? Que es así, no sé, se llama Mi experiencia lesbiana con la soledad. No sé si os sonará, no hemos hablado nunca de él. Ni en las noticias, ni nada de nada. Nada, nunca. Bueno, como ya hemos hablado muchas veces de Mi experiencia lesbiana con la soledad, os remitimos a otros programas y si no, a que lo busquéis en Wikipedia y leáis de qué va. Ya sabéis que es este cómic sobre Cabina Gata y su experiencia con una escort, pero básicamente va de su depresión, de su ansiedad, de la forma de afrontar su vida y cómo mejorarla. En este manga, que es Diario de Intercambio conmigo misma, continúa un poco esa misma línea, continúa pues una vez publicado su primer manga, cómo continúa su vida, ella sigue viviendo en casa de sus padres, quiere irse fuera y cómo va pues solucionando, pues no sé si mes a mes, más bien temporada a temporada, cada cuanto le sale un poco a ella escribir, cómo va superando los problemas que tiene, pues inherentes a su estado anímico y también pues inherentes un poco a la vida adulta, por así decirlo, y cómo lo supera bien o cómo lo supera mal. Es decir, lo bueno de este cómic es que cuando fracasa, fracasa, y también te demuestra que fracasar es una opción. Entonces, es un cómic duro, como era el de Mi experiencia lesbiana con la soledad, porque retrata su estado mental, que es bastante negativo. Y este cómic pues sigue un poco en esa misma línea y es duro, no es muy, muy alegre, pero parece que por lo menos la autora tiene algo de esperanza. Tengo que decir también que estos son dos volúmenes, parece ser que este último se editó eso en dos volúmenes y entonces por ahora ha llegado el primero, así que todavía falta el segundo. No sabemos cómo le va la cosa finalmente a Cabina Gata, y eso, tengo ganas de ver que le vaya bien, pobre mujer, ¿sabes? Es como, chica, que me da mucha pena. Pero eso, es bastante interesante, muy introspectivo. Creo que hay muchas cosas con las que te puedes relacionar y sentir identificado o identificada, más identificada, supongo, independientemente, ya digo, de sexo, orientación o identidad sexual. Porque creo que los problemas que retrata ella puede que en algunos casos sean extremos, pero son al final miedos, ansiedades, problemas y pues eso, mierdas con las que en mayor o menor medida todo el mundo lidia. Y ella lo refleja muy bien, de manera muy simple, y creo que eso es su valor añadido, es la facilidad y la simpleza con la que consigue plasmar cosas que son muy complicadas y cosas que te ayuda bastante saber identificar para, una vez identificadas, poder afrontarlas y, digamos, tratar de superarlas y oponerte a ellas. Así que nada, bueno, ya sabéis que yo soy muy fangirl de Cabina Gata y de Mi experiencia lesbiana con la soledad, y en este caso de Diario Intercambio conmigo misma, y no os puedo decir mucho más que lo leáis y saquéis vuestras propias conclusiones, la verdad. Ay, qué cierre más bien te ha quedado ya. Sí, ¿te ha gustado? Me ha gustado, muy bien pensado. Cualquiera diría que lo tienes todo escrito y hay tres líneas debajo del Diario de Intercambio. No, pone la autora para que no se me olvide y eso. Porque que sepáis que últimamente nos apuntamos cosas. Espero que notéis la calidad del programa en el que ya tenemos una especie de cosa reseñable a un guión. Algo así, está escrito en papel. Escaleta de eso todavía no, eso no aspiramos a escaleta. Bueno, siguiente. Vale, y me queda solamente un cómic del que hablar, que es de nuestras queridísimas Pussy Crazy en concreto, ¿sabes? En concreto. En concreto es de Noiri, que es un cómic que creo que salió para la Japan Weekend. Yo lo compré online porque, bueno, a la Japan Weekend no fui. Yo, en cuanto salió en preventa, lo compré, porque si lo hacen las Pussy, se compra. Entonces, es Jordi y el Dragón. Es una adaptación bastante libre de Noiri sobre la historia de pues San Jordi y el dragón y cómo San Jordi, en este caso Jordi a secas, sin Sant, va a ver si se escamocha al dragón. Bueno, es BL, ¿vale? Es bastante porno, es para mayores de 18 años, es una preciosidad de dibujo y os voy a poner la descripción que me había escrito aquí, que es: Jordi va por la princesa Kadira porque es su trabajo y le comieron lo de abajo. Sí, tal cual. Ese es el resumen. Es bastante cortito. Creo que es bastante barato, creo que cuesta 4,5 euros o así. Pilladlo si podéis en un salón al que vayan las pussy o tal, más que nada por los gastos de envío, pero creo que también se puede comprar en digital, creo, no lo sé, si no me hagáis mucho caso. Pero bueno, las cosas que quiero destacar es que... Noiri, por favor, deja de dibujar a todo el mundo guapo. O sea, me parece muy injusto que todo el mundo sea guapo, sea tan extremadamente guapo y sexy. Es muy injusto, no me parece bien. El detalle del cómic es muy chulo, sobre todo en los personajes. El diseño es súper bonito. Está eso con muchísimo detalle. Es precioso, en blanco y negro, eso sí, excepto las portadas que son en color, y viene con una tarjetita. Es muy porno, porque, bueno, pues es porno. Lo cual es estupendo y nos parece fantástico y maravilloso. Keep the good work. Y también, pues es eso, bastante cortito y acaba de forma que podría estar abierto a que continuase. Porfa, porfa, continuad, porfa. Yo eso, quiero. Es solo Noiri, o sea que hay que hacerlo solamente presionar. Ah, por cierto, es Noiri, pero creo que lo ha firmado como Noi. Sí, sí, parece que sí. En la portada pone Noi. Por no confundirse la gente, es que vaya buscándolo. No es esto, no es. Lo reconoceréis por los dos hombres extremadamente bellos de la portada. Es que, madre mía, el amor hermoso. Eso no. Mira, vale, porque a mí el resto... No hacía falta que hubiera porno para que yo ya... Es que no hacía falta, pero muchas gracias, porque viene bien. Oye. También tengo que decir que la mayoría de cómics de Pussy Crazy tienen sí, a hombres sí. bellos en la portada. Sí. Así que, porque es que... Déjame dormir es más ya. o menos, así que... Es que esta vez el del pelo largo no es el rubio, es el moreno. Exacto. Pero es que me encanta. Ay, es que me gusta. Es muy bonito. Es muy, muy bonito. Es muy cortito, pero es que cada página la enmarcaría, porque es súper bonito. Además, me encanta, bueno, el diseño de personajes es una pasada, pero me encantan esos fondos florales que ponen de fondo, sí. que hace como todo más romántico y bello. ¡Es maravilloso! Bueno, y además tiene mucho humor, que yo no, sí. ¿sabes? Es decir, no es de estos que hay todo el rato tensión sexual, de esta, ¡oh, qué drama! No, es súper divertido y súper alegre y es, ¡oh, me ha encantado! A mí me gusta mucho eso de las pussy, que sí. suelen hacer cosas... para mayores de 18, pero son muy bonitas visualmente, muy bonitas. Y además suelen ser muy divertidas. Cookie porno. Sí, y fan. Cookie porn fan. Cookie porn fan. ¿Qué iba a decir? Sí, que una cosa es que Noir dibuja súper bien. Los chicos estos con el pelito a lo Nick Carter, ¿sabes? Estos de pelito liso, sí, en plan seca, el Jordi. Sí, exacto, como el Jordi. Le he visto varios ya. Y es de, ese pelo no me gusta nada. ¿Por qué me gusta tanto cuando lo hace ella? Que queda muy mono. Es como, ¿tienes algún tipo de especialización en señores peloseta? Y no lo sabemos. Pero bueno, en fin, estamos aquí hablando como si fuese con ella. Espero que si tal, pues nos escuche. Ya sabéis que podéis seguirla en Twitter, es @noiri. La última I es una Y, pero tal cual como suena. Y luego, pues ella, junto con Olaya y junto con Carmen, pues bueno, y más gente, porque son más. No sé exactamente cuántas son, pero son más. Son Pussy Crazy, que las tenéis tal cual, pues Pussy Crazy en Twitter, y ahí podéis seguirlas, y también tienen su página, creo que es de Ticktail, donde podéis comprar sus cosas, y yo os invito a que las compréis. Y nada, yo creo que eso ya es todo por mi parte, ya sí. He hablado de todos los cómics de los que tenía que hablar. Sí, decir que es posible que nos hayamos dejado alguno de los que nos han enviado, o algunos que queríamos comentar y no hemos comentado porque teníamos que saldar deudas. Es que esto es así, ha habido el vacío y teníamos que llenarlo. Teníamos muchas ganas de grabar, así que os hemos soltado esto, os soltaremos lo demás en futuras entregas que esta vez esperamos que no sean tanto de esperar. Pero vamos a seguir con las pelis que hemos visto y hacemos una pausita musical. Rose girls in glass vases, perfect bodies, perfect faces, they all belong in magazines. Those girls, the boys are chasing, winning all the games they're playing. They're always in a different league, stretching toward the sky like I don't care. estos momentos musicales para hablaros de todas las pelis moñas que hemos visto estos meses. Todas no, porque vais a notar que cuando estamos estresadas tenemos cierto sesgo romántico, culpo a la adolescencia o sí, no sé, pero nos dedicamos a ver películas románticas y series, me he visto todas las series de Netflix. Quiero decir, he vuelto a ver Gossip Girl, para que veáis cuál es el nivel. Ese es el nivel. Exacto. Yo me volví, obviamente, otra vez a ver todas las versiones de Orgullo y Prejuicio, he cerrado otra vez el círculo. He empezado a ver, ¿cómo se llama? Crónicas de Cranford, que no sé cómo yo no había llegado a Elizabeth Gaskell antes, y eso es mi cosa totalmente. Es decir, un pueblo lleno de señoras que comentan y toman té, es maravilloso. Pero bueno, vamos también, también tengo que decir que he visto peliculones de los que a mí me gustan, como he visto las tres películas de Blade, he hecho varias maratones de esos, de probablemente se te licue el cerebro. Y hay una serie en Netflix que de manera muy puntual me gustaría recomendar, súper off topic, pero que se llama Monkey Twins, que es una especie de... bueno, es una serie tailandesa que está únicamente con subtítulos en, bueno, todos los idiomas, pero es en tailandés. Y va, es como una especie de culebrón, pero con un montón de peleas. Y además hacen Muay Thai, lo cual a mí me gusta bastante. Es un arte marcial que queda bastante guay en pantalla. Y es como una mezcla perfecta, porque es telenovela y tortas. Y en todos los capítulos se pegan, lo cual está muy bien. No es que se peguen así de... No, se pegan bastante rato. Y las coreografías son muy chulas. A ver, no tienen mega efectos ni tal, pero yo creo que está bastante bien llevado. Tampoco soy experta en Muay Thai, así que no tengo ni idea, pero es muy chulo de ver. Y dicho esto, vamos a pasar ahora... No, si te tomas la licencia tú, me la tomo yo. Vale. Cada una aquí con sus neuras. Vamos a hablar de las pelis de Netflix, pero también yo he tenido mi verano oriental. Maravilloso. Y no os voy a hablar de la peor que he visto, que es la decimonovena reedición de Hannah Yoridango, que ahora se llama Meteor Garden, que está en Netflix, que es malísima. Es malísima. Además, ¿desde cuándo una serie mete el relleno al final? Porque, claro, hacen todo lo que han hecho todas las versiones anteriores y luego añaden cosas. Porque, ¿por qué no? Porque puestos a hacerla va a ser una serie mala, la hacemos mala de verdad. A ver, han metido tanto relleno en Hannah Yoridango que es como no había otro sitio para meter relleno, es que era ya al final. Me encanta porque cada versión añadía algo de relleno, ¿sabes? Y bueno, pues eso, yo creo que está, ha cogido todos los rellenos. Pero bueno, que yo no iba a hablar de esto, he dicho que yo vengo aquí a pusear la agenda de Mr. Sunshine muy fuertemente, que es coreana, del Joseon. Ay, Joseon, madre mía, qué verano en Joseon, me he pegado. Yo entré en esta serie porque Natacha Bustos la recomendó y lo que Natacha Bustos recomienda está escrito en piedra, así que pues es así, es decir, no lo digo yo, lo dice Natacha, hacedle caso, ¿vale? Y además es que tiene protagonistazo, que es Lee Byung-hun, que es sale el de Los Siete Maravillosos, se llamaba la peli esta del oeste que hicieron, que también salía Chris Pratt y demás, pues es el oriental también, es el que sale en G.I. Joe, que te lo dije, y, o sea, artistazo, es decir, y tiene una calidad bestial, y los combates son una bestialidad. Es una especie de drama histórico que a los coreanos les gusta mucho, pero además es como a muchos bandos, están los estadounidenses, están los japoneses, los coreanos, y el amor está como, tarda mucho, pero está ahí, pero es muy bonito todo cuando pasa. Lo tiene todo, mira, tiene soldados, tiene samuráis, tiene me encanta, y acaba de acabar ya, que aunque creo que tiene que haber otra temporada. Por Dios, que hay otra temporada. Bueno, y ahora ya... Vamos a meternos con los estrenos de Netflix, que además han sido estrenos... Bueno, excepto la última de la que va a hablar, que es de Amazon Prime, son películas de Netflix, o sea, directamente estrenadas en Netflix. Y que nos han gustado mucho. Sí, Netflix va haciendo una serie de apuestas, ¿no? Generalmente se caracteriza porque tiene como a unos cuantos actores fuertes o ideas novedosas, y el dinero lo invierte muy sabiamente, ¿no? No tienes una gran producción, pero tienes una historia, una comedia adolescente que funciona, que es lo que nos traen, lo que hemos traído en estos tres casos. La primera de la que vamos a hablar es Sierra Burgess es una perdedora, o Sierra Burgess is a loser. Y la protagonista es nuestra querida Barb, Shannon Purser, Barb, Es que es Bart. Stranger Things. Es decir, he tenido que buscar cómo se llamaba Bart, porque ya es Bart. Y bueno, y una cosa que tienen también en común todas las comedias de las que vamos a hablar, o al menos sobre todo estas dos primeras de Netflix, es que las dos están dirigidas por debutantes, digamos. Uh-huh. Porque me he metido a indagar y casi todo lo anterior son cortos o papeles produciendo, es decir, papeles, funciones de productor y demás. Uh-huh. Pero bueno, me ha parecido muy fresco y muy guay. Y a la vez muy, muy bien metido en el contexto de comedia romántica, que hacía mucho que no veía de este estilo, ¿sabes? Sierra Burgess es una perdedora, dirigida por, en este caso, el director Ian Samuels. Va sobre Sierra, que es una perdedora. El título es muy explicativo. Concretamente es una chica grande. Es que me niego a decir que es fea, porque es que me parece maravillosa esta chica. De hecho, yo creo que todo el amor que hay hacia Barb es porque la tratan súper mal y es como, por Dios, sí, es maravillosa. Sí. Bueno, pues Sierra Burgess es maravillosa, pero ella tiene esos problemas ligados a la adolescencia y la crueldad en el instituto, que hace que pues se sienta fuera de lugar, se sienta grande, no encaje y, por supuesto, se va a enamorar. Bueno, nos hemos equivocado. Hemos dicho que vamos a hablar de... No, vamos, esta es la sección de Noah Centineo. Sí. Bueno, el protagonista masculino de las dos pelis de Netflix que vamos a hablar es Noah Centineo, que es un chico guapísimo, guapísimo, muy alto, con unas manos muy grandes, pero lo que pasa es que tiene la edad de mi hermana pequeña, entonces es muy jovencito, y es un chico que a mí no me puede gustar porque es que es demasiado pequeño, creo que tiene 21 o 22 años, no lo sé. Entonces es muy pequeño, pero es el típico que yo quiero que mi hermana se case con él porque es muy majo, ¿sabes? Es como, es que es y que en las fotos familiares quedaría guapísimo, quedaría muy guapo. Hay un vídeo en YouTube que es Noah Centineo jugando con cachorritos mientras le hacen una entrevista, y es que es eso, es que es como todo adorable, es adorabilísimo, es súper bonito de ver. Claro, no tienes, o a lo mejor porque nosotros ya estamos mayores, las chavalinas que tengan todos los sentimientos que quieran, ¿no? Yo tenía esa nostalgia de, pero bueno, pero es que es un amor de niño, es maravillosísimo, la verdad es que sí, de cuñado mono. Y que para que eso, para en las fotos, que queda súper mono, pues es de, mira, vente y nos arreglas sí, esto, cuadro familiar. Mis hermanas son muy guapas, este chico también, luego ya salgo yo y dicen, mira, Sierra Burgess. Ay, Dios, la autoestima. Bueno, pues me encanta mucho porque Noah Centineo, que en este caso se llama Jimmy, en uno es Jimmy y en otro es Charlie, y en esta hace de chavalín que no es guapo, lo cual es como una mentira súper grande. Sí, y que también es de un grupo de frikis, sí, pero es quarterback también, sí, juega fútbol. Es que es como la tía guay del instituto, la tía buena, pasa de él muchísimo, y es como, me encanta porque aquí hace pues eso como de perdedorcillo, pero muy mono, que no se fijaría en Sierra, pero que tampoco es popular, digamos, pero en la otra que vamos a hablar es como el mega popular y el chico malote, y es como, ay, madre mía, ¿no? Así es que yo te quiero en todas tus vertientes, eres maravilloso, haz lo que quieras. Bueno. En fin, bueno, que me voy. La cuestión es eso, que Sierra Burgess tiene estos problemas, se enamora del chavalín este y entran en contacto porque la mega popular, malvada, malosa, uh-huh, y no tan lista como Sierra, uh-huh, de Linsty, hace la jugada mala de darle el teléfono de Sierra como si fuera el suyo al chaval este cuando intenta entrarle. Entonces se entabla una relación entre el chavalín este, que cree que está hablando con la chica guapa, y Sierra, que camufla su identidad porque pues le hace tilín y no quieren que descubra que es ella, porque es todo muy bonito, me encanta muchísimo. Y se enamora de su personalidad, pero claro, él piensa que es una chica rubia, delgada, guapa, y ella es Sierra, y es pues Barb, y es una chica pues más grande, muchísimo menos normativa, que además en esta le ponen unos suéteres, hija mía, no te pongas ese suéter, es muy feo, pero os tengo que decir que es que yo en el instituto sí iba así, ¿sabes? Es yo iba verdad así, yo no me podía poner ropa estupenda y maravillosa, sino que llevaba pues camisetas compradas en la sección masculina generalmente, cuando no me ponía mis pinchos, que eso ya fue una época en la que me arreglaba más, iba pintada como un mapache, pero vamos, que es de pues pantalones anchos, unos vaqueros que te has encontrado por ahí, y un suéter encima, y claro, pues ella no es ni fabulosa ni estilosa, pero es una chica que tiene, pues es muy inteligente, es muy graciosa, es muy maja, y es muy bonita ella. Es muy bonita. Y Y nada, lo que me gusta de esta película, porque, bueno, el tropo de chica que no es tan guapa, que se enamora de un chico muy guapo y él al final termina enamorándose de ella, es un tropo bastante utilizado. O sea, he visto varias películas de ese estilo, hay una que se llama The Duff y sí, cosas así. Pero en esta película lo que me ha gustado es lo siguiente. Punto uno, Sierra realmente es una chica no normativa. Porque en todas las películas simplemente cogen a una chica que es guapísima y le ponen gafas, por ejemplo. O simplemente es que es más bajita que sus amigas, pero sigue siendo una chica guapísima con tipazo. O deciden, le ponen el pelo rizado, ¿sabes? Como en Princesa por Sorpresa. Estaba pensando en Princesa por Sorpresa. Y luego se lo alisan y de repente es guapa. Y dices, ah, claro, porque Anne Hathaway en algún momento ha sido fea. Es algo que no nos imaginábamos. Bueno, en esta realmente es una chica no normativa. No hacen tineo, el personaje que hace no es malote, que muchas veces en las películas siempre tiene algo malote, es que en esta es... Cinnamon roll total. Sí, sí, es que es un ser de luz, es que es un ser de luz. Además, lo del hermano, no lo quiero contar, pero es como ¿sí? con su hermano pequeño, que es monísimo, oh. Es que dices, pero es que eres perfecto, tío. Es además, eso se supone que es friki y sí que tiene amigos bastante frikis y le gusta el Señor de los Anillos, o sea, es que es muy mono. Es muy mono. Y luego, la chica mala popular también le hacen un giro y entiendes por qué ella se comporta así con la gente, la humanizan muchísimo y también te enseñan pues eso, a que muchas veces, sobre todo, yo lo digo, o sea, habiendo toda la vida sido una pringada, siéndolo a día de hoy, ya lo sabéis, tenemos un podcast, somos pringadas con carne. Entonces, muchas veces ese odio que tienes a las chicas más guapas o a más normativas, más populares, es como tampoco... no es real, también son personas, tienes que entenderlas y cuando las entiendes y cuando realmente te relacionas con ellas, no puedes odiarlas porque son personas. Y me gusta mucho por la idea un poco de sororidad, sí, de, bueno, cada cual es como es, con sus gustos, con sus cosas, con sus circunstancias personales, con sus circunstancias familiares y... veamos más allá de eso, intentemos no juzgar a la gente por sus apariencias, como muchas veces hacemos, en mi caso, de ah, esa tía típica tonta, ¿sabes? Típica pava, súper pija y súper tal, no sé qué, y es como, no, vamos a superar eso, todos tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas, vamos a intentar ser amables con la gente, que bueno, que al final... pues si eres amable parece que el mundo te lo compensa. También, claro, esto es una película y por eso funciona así. Pero bueno, que me ha gustado mucho porque no es típica mala guapa y vamos a odiarnos entre las mujeres, sino que es de, mira, vamos a ser todas amigas, vamos a llevarnos bien, vamos a ayudarnos. Y es una historia, eso, bonita, porque me parece que tiene un par de giritos muy guays que se desmarcan de las típicas comedias románticas, y ya os digo, este tropo que suele ser bastante utilizado, pero me parece que lo han hecho mejor, ¿sabes? Mm. Es como, estas son las comedias románticas que me hubiese gustado ver en su momento, creo que me hubiese sentado mucho mejor, porque no te dicen, como no eres normativa, lo que tienes que hacer es cambiar como eres, y quitarte las gafas, alisarte el pelo, quitarte el aparato y adelgazar, y así es como consigues que el chico guapo se enamore de ti, ¿sabes? Sino que lo que te dicen es, sé tú misma, y eso es lo importante. Y me parece un mensaje muy positivo y joder, que eso es lo que hay que hacer, coño, no hay que cambiar, hay que ser pues una misma, hay que cambiar cosas horribles, como ser una mala persona, pero no hay que cambiar físicamente por nadie, no tienes que adelgazar, no tienes que teñirte el pelo, no tienes que hacer ese tipo de cosas. Un par de apuntes, la actriz secundaria que hemos dicho que hace de chica guapa malota se llama Christine Froseth, ¿veis? Estamos haciendo apuntes. Tenemos algo así como un guión, ¿ah? Y por último quería imbricar esta peli con dos cosas. Por un lado, y es que voy a obligar a Maloles, porque no me ha hecho caso antes, así que ha tenido que venir Albacete y se la voy a hacer ver a la fuerza. La verdad sobre Perros y Gatos, que yo creo que es que quien la haya visto verá todos los paralelismos, porque es la misma historia actualizada. Me gusta mucho cómo han actualizado el girito de que... porque es que es lo mismo, exactamente lo mismo, pero de 1996. O sea, no había móviles. No había móviles, entonces como que colaba mucho más lo de que por la voz, ¿no? Pues claro, pudiera pudiera darse esta situación. En este caso era Uma Thurman la que hacía de chica súper guapa y un poco cortita. Pero además, pero estaba ya esta idea de sororidad que me gusta un montón. Y es que es eso, al final la historia no es tan romántica. Es romántica, obviamente. Pero lo importante al final de la conclusión no es tanto la parte romántica, sino la sororidad y el que cierra, pues se acepte o aunque le... Y además tampoco es algo que es de hoy para mañana. Es, de, es poquito a poco. Sí. Pues que al menos sea consciente de la situación y no se humille y tampoco sea algo mágico de no, es que tú verdaderamente eres especial a las demás. No, es que tampoco es así. Eso no es la vida real. Pero bueno, pues eso, que quien le haya molado mucho esta peli y no viera la de 1996, se la recomiendo porque es súper divertida. Creo que es más divertida. Esta es un poquito más... va a la patata y te hace llorar, a lo mejor. A lo mejor. Y la otra es más divertida, pero es lo mismo y es muy guay. Y por otra parte, me ha gustado también mucho una cuestión, y es que... y esto lo quiero linkar con otra cosa que deberéis ver, que es muy importante que veáis, y es el monólogo de Netflix que se llama Nanette. Y es que una de las ideas fuertes de ese monólogo es precisamente que no puedes usar siempre el humor para escudarte, ¿no? Porque llega a ser en cierto momento humillación. Y esto se ve también en esta peli, que Sierra intenta escudarse en el humor y ataca precisamente a la malota desde ese punto y ves que tampoco es la solución. Y es algo que me ha hecho pensar demasiado este verano. Yo os, no quiero hacer ninguna gran conclusión porque no quiero destriparos ni la película completamente ni el monólogo sobre todo, por Dios, verlo. Sí, el monólogo es uno de los, yo diría, el mejor monólogo que he visto. No el más divertido porque no, pero el es mejor... cruel. Puede, es decir, como narrativamente es maravilloso, es tiene unos, es decir, aunque a, como a mitad del monólogo se te hace un nudo el estómago, la primera parte es divertida, digamos, está muy bien y creo que hay que verlo, en, de verdad, es decir, perdéis poco de vida y creo que es de estas cosas que te hace crecer un poquito como persona. Pero eso, la idea es que no siempre puedes utilizar el humor como mecanismo de defensa, cosa que creo que también en mayor o menor medida lo hacemos todas. O, por ejemplo, Rosa y yo lo hacemos mucho. Es reírte, entrar riéndote de tus defectos como para que te afecten menos. Y muchas veces... quizá tienes que pararte, aceptarlos, reflexionar sobre ellos y pensar que puede que no sean defectos, que simplemente las cosas son así, punto. Y no siempre intentar eso, sacar... cuando algo te hiere, quizá no siempre tienes que intentar reírte de ello, sino que a veces tienes que asimilar lo que te hace daño y somatizarlo y pues seguir adelante. No simplemente defenderte y escudarte. Y creo que es un poco de lo que trata el monólogo de Nanette, que trata de otras muchas cosas y podríamos pasarnos mucho rato analizándolo. A lo mejor lo hacemos en algún momento. A lo mejor. Porque es muy interesante y creo que pueden salir muchísimas reflexiones de ese monólogo, pero eso, primero vedlo. Mira, vosotros y vosotras lo vais viendo y luego ya, si hablamos de él, pues oye, estupendo. Y nada, y que en Sierra Burgués pues es un poco así, lo que pasa es que la versión Happy Flower, claro, comedia romántica para todos los públicos. Comedia romántica de instituto. Exacto. Y en la misma línea de comedia romántica de instituto, porque es que salieron muy cerquita y son... fue perfecto, porque acababas de ver una, querías más de eso y ¡tom! Netflix llega y te da la otra. En serio, Netflix, por Dios, subvencionarnos o algo, ¿no? Pues si es que no hacemos más que recomendar cosas de Netflix. En fin, la vida ha cambiado. Sí. Bueno, este programa no está patrocinado por Netflix. Pero si queréis. Pero si queréis. Es como, estoy intentando que me patrocinen. No, devuelven mis llamadas. Ya ves, en fin. Pero bueno, la segunda de las pelis que veníamos a hablar es A todos los chicos de los que me enamoré, en este caso dirigida por una mujer, Susan Johnson, y basada en la novela de Jenny Han. Hay que decir que de esta novela, que está basada en una chica medio vietnamita, medio estadounidense, pero nacida en Estados Unidos en cualquier caso, que es muy cerrada y que le cuesta mucho abrirse, y en lugar de abrirse y expresar sus sentimientos, los escribe en una carta que nunca envía. Hasta que... A los chicos. A los chicos, sí. De los que se han enamorado. De los que se han enamorado. Pues eso. Y esto sigue así hasta que su hermana mayor se va de casa y su hermana pequeña decide tomar cartas en el asunto. Literalmente. Literalmente. Y envía las susodichas cartas a todos esos chicos con el correspondiente jaleazo y mareo. Me encanta. Es que es maravillosa. Esta es mucho más... esta no tiene nada de drama. Muy poquito. Bueno. El nudo justo de para exacto, una película. Exacto. Es decir, pero es súper... Buah, venga, sí. Dame adolescentes de instituto nerviositos con drama. Maravilloso. Por supuesto, uno de los chicos de los que se enamoró y al que le envió la carta fue Noah Centineo. Aunque no es el principal, ella está ahora mismo muy colada de el que es novio de su hermana mayor, ex-novio de su hermana mayor, que se ha ido de casa y ha dejado al novio. Y amigo suyo de toda la vida. Y amigo suyo de toda la vida. Y le envían la carta y ya viene el dramón y tal. Entonces, para que parezca que no está tan colada por él como pone en la carta, se lía con Noah Centineo, que también había recibido una carta, pero hace como mogollón de tiempo y el tío pasaba bastante del asunto en ese momento. Es muy majo, porque es que Noah Centineo no puede evitar ser majo, es así. Y intenta pues preguntarle, oye, esto va de verdad, que yo tengo novia y no, de verdad que no, tal. Y pues nada, mucho nudo, mucho enredo, gente muy nerviosita, es muy guay. Es muy guay la actriz que lo hace, que es Lara Jean es el personaje y Lana Condor, es que Lara. Lana Condor es la actriz, la hemos visto en Júbilo, es decir, es Júbilo, en X-Men. Además, también está en la peli esta que han puesto, la de Netflix, de Apóstol, se ve. Y iba a salir en Deadly Class. Ah, la serie de IMAX. Sí, de Clase Letal. Qué chula, sí. O sea que esta chica se está encuadrando muy bien. Y me parece muy bien, la chica lo hizo bien, muy bien. Lo hace bien. Entra esta sí que entra totalmente en el tropo de chica normalita, que no te fijarías en ella, sino. Pero con el giro, que es muy interesante y se adapta mucho a los tiempos, de la diversidad racial. Uh-huh. Lo cual está súper guay, porque no teníamos pelis de este estilo. Y hay que decir que intentaron hacerle un whitewashing a la peli, que no triunfó, menos mal. Sí, también tengo que decir que sobre esto hubo polémica. Porque la escritora, ¿vale? Que es, Jenny Han. Pues ella, el libro lo escribe con una chica que es medio vietnamita, medio estadounidense. Pero ella pidió una actriz que fuese asiática, plenamente asiática. Y entonces mucha gente, bueno, o he visto cierta crítica al respecto, porque dicen que no es lo mismo. Se ve que además en la película, yo no me fijé particularmente, pero se ve que ella y a sus hermanas y a sí misma se refiere diciendo somos vietnamitas y tal. Entonces dicen que somos asiáticas o algo así, como si fuese plenamente asiática, cuando no lo es. Y sí que he visto, bueno, por si queréis buscar, porque la verdad es que yo no tengo ni idea de esto y no me voy a poner a hablar aquí de cuestiones raciales cuando yo obviamente no tengo ni idea, pero que sí que ha habido cierta crítica respecto. O sea, que quizá por eso la escritora pidió que fuese vietnamita. No sé si es vietnamita, ¿es vietnamita? Es vietnamita, vale, es decir, pues es vietnamita, pero nacida en América. La actriz. Vale. El personaje es coreano, creo que es. No, el personaje es mitad vietnamita, mitad estadounidense. Vale. Porque el padre, es que esta es una comedia romántica con letras mayúsculas. Porque haciendo de padre carismático, que es un papel necesario en toda película de instituto, hay 10 razones para odiarte, teníamos al padre ginecólogo, maravilloso. Este, de hecho, también es un médico, creo que es ginecólogo, ¿no? Es que es necesario. Y además, el actor es Joan Corbett, que por el nombre, pues no, por supuesto que no, pero si os digo que es uno de los ex de Carrie en Sexo en Nueva York, el del pelito largo, tal, si os digo que es el del pelito largo de Mi gran boda griega, si os digo que es el novio del pelo largo patético de Serendipity, pues, es decir, estos son antecedentes de comedia romántica que este señor tenía que estar aquí por derecho propio, ¿sabes? Mira, me hace mucha gracia porque pasan de ser el chico prota, ¿sabes? A ser el padre de... Es como, siempre hacemos comedias románticas, pero la edad afecta y dentro de nada tendrá que hacer comedias ya de abuelo. Sí, ahora es padre de adolescentes, luego será padre de señoras de 30 y luego ya pasará a ser abuelo. Le tocará ser el señor mayor carismático, ¿no? Espero que tenga pelazo blanco. A lo Michael Caine, sí, qué guay. Espero que sí, que siga haciendo muchas cosas de este estilo este señor. Que es. Bueno, sobre a todos los chicos de los que me enamoré, sí que tengo que decir que me parece que tiene más tropos tóxicos. Sí. Me parece que sí que tiene más cosas tóxicas, que por otro lado, como ya hemos dicho, al referirnos a los ojos, están muy metidas dentro de la propia narrativa del amor romántico, de la comedia romántica, de lo que hablamos en un programa que hicimos en el Salón del Manga. Pero supongo que en algún momento, no pudimos subir ese programa porque el audio no es nada bueno, pero en algún momento volveremos a hablar de ello, porque se critica mucho mucho estos tropos, cuando obviamente son criticables, pero no puedes por per se, ¿sabes?, desecharlos o pensar que a la gente que le gustan estos tropos o que les gusta este tipo de películas son directamente antifeministas o son tontas o son lo que sea, porque no es así. Es un poco de creamos el producto que lo fabricamos como fabricamos las necesidades de la gente que le gusta ese producto. Pero bueno, como es un tema un poco complicado, ya lo trataremos también en otro momento. Estamos aquí en plan programando programas a tope, pero bueno, vamos, que lo sepáis, que esta me ha parecido menos... Más típica y con los errores típicos, exacto, de estas pelis. Los tics. Sí, exacto. Y las cosas que dices, bueno, pues esto es un poco regulinchis, ¿sabes? Es de... pero no hacen dinero, sino maravilloso. Slut shaming. Y aquí la sororidad no va tan bien. Sí que es verdad que me gusta, una de las cosas que me ha gustado de esta película es que es importante la relación entre las hermanas, porque son tres hermanas, y como yo también somos tres hermanas, pues me ha parecido bonito. Y me parece... una cosa que me gusta mucho de las comedias románticas es que, como normalmente están orientadas hacia mujeres, suelen tratar las relaciones entre mujeres, ya sea entre amigas, entre hermanas, entre madres, en el caso, no en esta, porque son huérfanas de madre. Pero bueno, me gusta mucho porque son relaciones que quizá no vemos tanto en ficción y que a mí me gusta que las exploren, y me parece que, desde luego, son una realidad y, no sé, me gusta mucho verlas. Y es como, me gustaba Sexo en Nueva York porque eran amigas, y Sexo en Nueva York tiene un montón de cosas horribles, pero tío, era como, bueno, pues son amigas y son relaciones entre mujeres de amistad o de, pues eso, de fraternidad o lo que sea, y no son, no las encuentras prácticamente en ningún sitio excepto en estos productos que están dirigidos a mujeres, y pues eso, molan, excepto en Mad Max, que también... Pero bueno, en fin, que ya sabéis, eso me parece un punto positivo. A mí me ha gustado que, aun cuando caen tics típicos de la comedia romántica, que son perniciosos, aunque disfrutables, es que es el problema, que puesto que hemos crecido en este tipo, con estas reglas del juego, disfrutamos viendo este tipo de historias. Y tampoco voy a decir que es un placer culpable, porque precisamente el culpabilizar que te guste algo, que te han condicionado a que te guste, es una mierda muy grande. Sí. ¡Hala! Ahí ha quedado el trabalenguas. Y luego lo quiere volver a repetir y no saldrá. Pero bueno, pero me gusta que sí que van habiendo pequeños avances. Por ejemplo, ya no vemos masculinidades tan tóxicas. No sé si es porque es Noah Centineo, porque el personaje no es tan tóxico, pero de base porque sí que te crees que va a ser el malote insensible, que la trata mal, y luego no, en absoluto, es que él es un cinnamon roll, y yo creo que aunque le pusieran a hacer de malote no sabría, no podría ser así. Aquí es un poquito más, pero al final es adorable. Entonces es una masculinidad que no me parece tan tóxica o hiriente o tan, ¿sabes?, no se impone nunca. Me ha gustado mucho el espacio que deja. Sí. Trata algunas cosas un poquito mejor que las hemos visto en versiones rom-com anteriores. Claro, claro, es que es eso, es decir, en 10 razones para odiarte, la de claro que lo tienes que odiar, es que el capullo este, es de, mira, por mucho que sea Heath Ledger y esté adorable en esa peli, es que no había manera, ¿sabes? Sí. No había manera, era, es decir, pues eso, o en este, en el Hannah Yoritango, es que se pasa toda la puta serie cogiendo a la chica del brazo y mandándole a hacer cosas, insultándola, y la chica no responde nunca. Es de, vale, pues van superando esas cositas, pero aún así... Bueno, es, digamos que a lo mejor es un producto menos consciente y más, pues eso, entretenimiento, usa las fórmulas típicas, las usa muy bien, la película funciona como un tiro y te, es decir, te deja muy buen sabor de boca. Y no son muy largas, además. Y no son muy largas, si es que son, pues perfectas para lo que buscan, creo yo. Y esto no pasa, sin embargo, con la última de la que vamos a hablar. Bueno, yo solamente quería decir que yo las vi, luego las vi con mi hermana pequeña, porque mi hermana pequeña es súper fan de todas estas películas, llora en todas, o sea, llora en todas. Mi hermana Lucía es capaz de llorar, yo qué sé, con cualquier cosa, o sea, le pones algo que dure más de 2 minutos y ya está llorando, porque es así de sensible, porque siente mucho las cosas, y nada, que también le encantaron, y me parece relevante porque, bueno, hay cierta diferencia de edad entre mi hermana y yo, y yo qué sé, que nos gustó mucho a las dos, y tenemos, pues obviamente, gustos coinciden, por ejemplo, nos gustan las comedias románticas, yo creo que a ella mucho más que a mí, pero sobre todo porque yo he tenido que superar mi fase de a mí eso no me va porque soy una tipa dura, es como ahora ya lo estoy asumiendo, no las veo a escondidas, es como, vale, para esto ha servido. A mí me pasa que las he visto siempre, pero antes no. Ya, claro, era como, ah, no, es que yo no soy esa clase de chica, y es como, bien, ¿ves? Nosotras hemos evolucionado un poquito, eso es importante. Bien. El podcast ha servido un poco para eso también. Y nada, eso que me parece importante, que es como, pues tenemos gustos distintos, pero las dos las hemos disfrutado por razones distintas y también, por otro lado, también por las mismas, sobre todo la de Sierra Burgess, nos pegamos una panza a llorar que flipas. O sea, ya os voy avisando de eso. Sí. Y nada, ahora sí, venga, habla de la última peli. La última película, Midnight Sun, o en castellano, Amor de Medianoche, Amor a Medianoche, porque pues ya sabemos que en castellano nos encanta adaptar los títulos así, como sea. que tiene, yo esta peli la vi por una única y exclusiva razón, y esta se llama Mini Chuache. Es que en esta peli el chaval al que hay que romancear es el hijo del Chuache, es Patrick Chuache, Patrick Schwarzenegger. Y esta escapa de la comedia romántica adolescente, esto es un dramón adolescente con enfermedad, que es un género en sí mismo. Sí. La chica concretamente tiene una especie de enfermedad, es que no es una alergia al sol como los otros, no, si le toca el sol se muere. O sea, es un vampiro. Es una vampira. Y se enamora del vecino al que ha visto toda la vida, pero como no ha salido a la puerta de su casa, pues el vecino no, el Chuache, el mini Chuache, no la conoce. Hasta que algo pasa en la peli que hará que se conozcan, porque obviamente tiene que avanzar la cosa. Bueno, pues esta también es de una panzada a llorar, que además se te avisa desde el principio, y que se dedica a recrearse, o sea, que si estáis bajos de ánimo, no tal. Pero bueno, pero me ha hecho muchísima gracia ver al Chuache, porque es que lo ves totalmente, es como un Chuache sin los músculos, pero la sonrisa es igual, valores, es que es igual. Bueno, la actriz también es bastante conocida, la actriz es Bella Thorne, y sale precisamente en The Duff, esta sí. Que decíamos que, no me acuerdo, era El Último Baile, creo que era como se llamaba en castellano. O sea, que ya estaba metidita en el género de la comedia, pues eso, del adolescenteo. A ver. Y nada, es una chica muy guapa, que hace de que no es tan guapa porque es pálida y pelirroja, y ojalá yo fuera pálida y pelirroja como ella y no como yo. Pero bueno, en fin. De estas tramposas que te dicen, oh, es que no es guapa, y es de, mentira, esto no, y está mal que lo hagas, porque es que además, si dices eso, luego la gente tiene... pues veremos que no son reales. Te voy a decir que en The Duff Bella Thorne hace de la guapa. Sí, de claro, la guapa guapísima. Claro, es que en The Duff hace de la mega guapísima. Si sí, lo he visto, sí. Y es de. Y aquí cuando hacían. Aquí, pues sí, el Chuache se fija en ella, pero como que es que. No, yo es que estoy aquí enfermita y encerrada y no soy nada guapa y tal. Y tiene una amiga que es menos guapa, pero más confiada. Eso me gusta, que es muy confiada y llena sus carencias con carisma. Carencias que no tiene, por otro lado. Pero bueno. Pero eso es una peli mucho más al uso. Creo que es mucho peor, pero muchísimo peor, pero bueno, me la vi en este maratón de pelis con azúcar, y lo mejor es el Chuache. No sé, es que es rarísimo, es como ver a un unicornio, es, y además romántico, porque al Chuache cuando le hemos visto hacer cosas románticas, ¿sabes? No accidentalmente románticas, ¿sabes? No como cuando Conan de repente tiene una frase medio romántica o algo así, no como cuando en la peli de... La de ¿no es suya la que hace con Jamie Lee Curtis? Sí. ¿Mentiras arriesgadas? Sí, pues eso. Es decir, sí, también hace de padre en Jingle All the Way. Sí, pero es como... Pero eso no es romántico, eso es más... Es amor paternal, sí, pero también tiene el rollito con su mujer que se la quiere robar el vecino Flanders. Es que hace mucho tiempo que no la veo. Yo la vi en el cine esa película, creo. Madre mía. Todas las navidades hay que ver Jingle All the Way, Los Gremlins y La Jungla de Cristal. Yo es que me quedo en La Jungla de Cristal. Y Mujercitas. En fin, el programa navideño está concurrido. Yo en qué bello casa. Es vivir. Que, ay, sí, también. Es que es muy bonita. Es muy bonita. Bueno. Pero nada. Y decir que en este caso el papel del padre carismático, que también lo hay, por supuesto, y madre muerta y ausente, ¿qué les pasa? Tío, dejad de matar a las madres. Bueno, pues en este caso lo hace Rose Riggle, que es también un tipiquísimo de cara carismática, que ha pasado a ser padre de... Es que esto no es una comedia, pero bueno, padre de película drama. Sí, de sí. Romántica. Sí, pues sí. Eso, de el romance. Y nada, pues eso, que sí, que cumple con los tropos y tiene pocas cosas a favor, pero bueno, me la he tragado, ¿qué se le va a hacer? Tiene al mini Chuache. Al mini Chuache. Pues nada, vamos a terminar esta sección y nos vamos a la siguiente. That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I think I'll remember you. Say sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Este espacio está patrocinado por Electra Comics, vuestra tienda de confianza y cada día la de más gente. Bueno, pues vamos a hablar en esta última sección sobre un cómic editado por D-Books que se llama Joe Shuster, una historia a la sombra de Superman. Está dibujado por Thomas Campi y está guionizado por Julian Bolog. Nos lo ha enviado Electra Comics, nos lo envió hace bastante tiempo porque hemos tenido así un pequeño parón. Y nada, os voy a dar los datos de Electra Comics, electracomic.com online, ya lo sabéis, y en Madrid en físico, está en la calle San Bernardo, número 20. Muchas gracias, Electra, como siempre, ya sabéis, supermercados de confianza de los tebeos. Bueno, os voy a hablar del cómic de Joe Shuster, de Una historia de Superman. Es una biografía del dibujante de Superman, que es Joe Shuster, que creó el personaje junto con Siegel, con Jerry Siegel. Y nos cuenta la historia bastante triste de Joe Shuster, porque los dos crearon el personaje de Superman, eran amigos desde pequeños, y bueno, crean el personaje de Superman, consiguen que se lo publiquen y venden los derechos. Venden los derechos. Y bueno, el personaje se hace súper famoso, a ellos los echan y se quedan sin nada, porque además luego reclaman, pero llegan a un acuerdo, les pagan una miseria y no eran reconocidos como los autores del personaje de Superman. Os estoy contando el cómic entero más que nada porque creo que esta es una historia bastante pública y notoria y conocida. Y nada, entonces intentan luego otro segundo juicio, lo pierden porque habían hecho el acuerdo, etcétera, etcétera. Y cuando salieron todas las películas de Superman, ellos no figuraban como autores ni como nada. De hecho, les fue mal, pero mal, mal. Cuentan penurias que tuvieron que pasar. Terminaron, pues, el dibujante de Superman, pues eso, terminó trabajando en correos, pasando eso, pues, muchísimas penurias, no teniendo abrigo y cosas así, vamos, durmiendo en una mierda de sitio, etcétera, etcétera. Y el cómic este acaba cuando les llama Neil Adams, que es, pues, el dibujante de Green Lantern, Green Arrow y de, bueno, tantas otras cosas, muy famoso en DC, y decide contar su historia y hacer un poco de presión pública. Y ahí acaba el cómic, contando, pues, su historia. Pero bueno, digamos que esto sigue. Si queréis encontrar información sobre Superman, porque este, bueno, y sobre Shuster y Siegel, y os interesa, pues supongo que habrá un montón de libros y un montón de cosas. Pero el otro día subieron, bueno, el otro día, hace meses ya, subieron a Jombie una serie de, digamos, mini reportajes. Es una serie de Kirkman, el de The Walking Dead, que se llama La historia secreta de los cómics, y tiene distintos capítulos. Está uno dedicado a Superman, otro a Image Comics, otro a Wonder Woman y otro a Stan Lee y a Kirby, etcétera, etcétera. Bueno, pues el dedicado a Superman te cuenta todas estas cosas, dura 40 y pico minutos, yo creo que lo explica bastante bien, y Bueno, pues continúa donde aquí lo dejan aquí, pero bueno, al final Neil Adams a base de lo contó en la prensa, la lió pardísima y por presión popular al final les reconocieron como autores, ya los invitaron a los estrenos, creo que fue de Superman 2, que salían como creadores los dos, creo que además les dieron cierta compensación económica y bueno, se hizo un poco de justicia gracias a la presión social, porque jurídicamente la verdad es que no se podía hacer nada porque bueno, fueron muy mal asesorados y no tenían ni idea. Y sobre todo, a mí me interesa de esta historia, el cómic está muy bien, o sea, está muy bien documentado y bueno, es tapa dura y estupendo y maravilloso, pero a mí me interesa mucho la historia de la creación de Superman y de Siegel y Shuster, porque es algo que vemos que se repite mucho en el mundo del cómic, cómo las mentes creativas terminan perdiendo los derechos, son las editoriales o ciertos editores los que se forran y... los creadores se quedan con una mano delante, una mano detrás y muchas veces sin ser reconocidos o siendo reconocidos después de batallas legales, cosa que le pasó a Ditko, cosa que también pues le pasó a Kirby, que es un patrón que se repite mucho y que digamos que parece que tiene origen en la propia creación de los superhéroes, porque es el primer superhéroe como tal, que es Superman, pasó esto y es algo que se ha repetido en posteriores ocasiones. Así que bueno, me parece una historia muy interesante, pero tampoco me voy a poner yo aquí a dar detalles y tal, porque bueno, sería demasiado largo y además creo que os podéis informar muchísimo mejor viendo el documental o leyendo este cómic, que ya lo digo, está muy bien. Y simplemente terminar diciendo, si sois creadoras o creadores de cómics, por favor, tened cuidadito con los derechos, informaros bien, hay gente especializada a este respecto y que seguro que os pueden ayudar, no os dejéis timar. Y eso, luchad por vuestros derechos y la autoría es algo que no os pueden arrebatar en ningún caso, así que, pues eso, asesoraos, que es muy importante. Que no os dejéis estafar simplemente porque decís, ¡guau, qué guay, he publicado! Está muy bien publicar, pero no es suficiente. Tenéis que, eso, luchar por vuestros derechos. Y ahora sí, vamos a acabar este programa que se llama El Regreso de Fangirl. Esperamos que nos escuchéis en próximos capítulos de manera más breve o más con la periodicidad habitual con la que solíamos grabar. A ver si nos ponemos en marcha otra vez. Y... voy a recordaros nuestras redes sociales, que es lo que más nos gusta hacer. Así que, bueno, va, vamos a hacer un pequeño repaso. Somos Fangirl Podcast en iVoox con 3 R's, fangirlpodcast@gmail.com en el correo electrónico por si queréis contactar con nosotras, ya lo sabéis. Somos Fangirl Podcast, todo junto y con 2 R's en este caso, en Twitter. Somos fangirlpodcast.wordpress.es, que no utilizamos casi nunca, pero bueno, tenemos alguna cosita escrita por si os interesa. Y también estamos en Instagram. Tenemos Instagram, que además subimos algún vídeo en Instagram TV, subimos mini reseñas y subimos esos pequeños vídeos, no muy largos, porque pueden ser hasta un máximo de 10 minutos, y nos veréis pues la cara y recomendando cosas y haciendo tonterías, básicamente. Sí, nos lo abrimos en principio para rellenar estos meses de ausencia. No hemos estado mucho, pero sí que hemos subido alguna cosilla. Tenéis alguna reseña de algún manga, de algún cómic, algunas chorradas que nos ha dado por hacer. O sea que por ahí nos comunicaremos más ágilmente, supongo. Es decir, si algo nos gusta mucho, yo voy ahí corriendo y lo cuento. Exacto. Porque además es como hoy hemos hablado de algunas cosas de las que hemos leído y hemos disfrutado, pero hemos leído y disfrutado muchas más cosas. Sí. O sea, muchísimas. Como podríamos pasarnos grabando podcasts los próximos 2 años con todas las cosas. Tenemos un ritmo de lectura y de visionado de movidas alto. Nos hemos dejado todas las peliculazas del verano. Exacto. Peliculazas. El rascacielos, Megalodon, Predator, peliculazas. Exacto. Que es que eso da para otro lado. Exacto. Bueno, el caso es que eso, estamos en Instagram, que somos Fangirl Podcast, todo junto, con 3 R's. Y bueno, ya sabéis que también tenemos la página de Ko-fi, que somos Fangirl Podcast, por si nos queréis invitar a un café, o yo qué sé, a Marios, o preferís que lo destinemos a cosas que sean descafeinadas, o directamente a cerveza, ya sabéis, nosotras no, nos gusta beber de todo. Pisno. Y... Y nada, y bueno, y ahora también tenemos pues eso, la tienda en Redbubble, por si queréis pues eso, hacer pegatinas o yo que sé, un bolso o no, lo que queráis. Y ya está, eso es todo, así que me despido, yo soy Mal y Rosa. Hasta luego. Adiós.